12:15, seguimos en la sintonía de la mañana, pruebas de acceso universitario. La selectividad ha sido motivo de interés en el tiempo de la actualidad en la jornada de hoy, ese último día de selectividad que ya saben se está llevando a cabo en nuestra localidad, en concreto en el IES Nuestra Señora de los Remedios. Y otro foco de atención pasa en el tiempo de la actualidad local de hoy por las actividades que se están preparando ya culturales de cara al fin de semana. Actividades culturales y también en este caso gastronómicas, porque se trata del desarrollo del tercer Convivium Ocuritanorum, que se organiza por parte del bar del centro de recepción de Ocuri. Nosotros contamos con su gerente, con Antonio Mateos, a través del teléfono, quien nos va a informar de todo lo que se está preparando para celebrar esta convivencia. Antonio Mateo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Una convivencia al más puro estilo romano, como ya conocemos, ¿no? Porque es la tercera edición que se desarrolla por parte del bar del centro de recepción de Ocuri. Y bueno, pues aquí vamos a poder degustar gastronomía de la época, vamos a poder ver también la danza de la época y vamos a poder, bueno, pues tener una serie de actividades complementarias que se van a desarrollar en ese Convivium. Cuéntanos un poco cómo vais a preparar esta edición del Convivium Ocuritanorum. Bueno, pues estamos ahora mismo inmersos ya en la preparación de los platos, de ir acarreando los ingredientes y eso, para tener los platitos preparados para el sábado y contactando, como tú has dicho, con la gente que va a participar, aparte de lo que es el tema gastronómico, ¿no? Con las chavalas de Tony, de las bailarinas de la danza del vientre, las pues ya es gaditanay, lo llamamos nosotros. Y también preparando el ritual funerario que se va a hacer en el mausoleo. Ya es el tercer año, ya vamos aprendiendo también a ir perfilando detallitos de otros años que a lo mejor no han salido todo lo bien que queríamos y ya lo vamos perfilando y preparando el escenario para que cuando el sábado pues la gente venga pues esté a gusto y disfruten de una convivencia, de un convivium. Al más puro estilo romano. Uh-huh. Y bueno, lo interesante de este convivium es que hay que ir ataviado con trajes propios de la época romana. Así que bueno, pues todo esto te le da un sabor especial, ¿no? Porque la gastronomía que se va a comer, los platos que se van a presentar, están inspirados en la gastronomía romana de aquel entonces. El espectáculo también. Y además hay que ir ataviado de ese modo, que es algo, bueno, pues fundamental, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Sí, es imprescindible el venir ataviado con ropa de la época, ¿no? Con ropa de la época romana. Es un atractivo, es muy interesante porque la gente se siente mucho más partícipe, ¿no? Venir vestido. También es un inconveniente, yo lo comprendo, que mucha gente a lo mejor le puede dar un poco de corte o pueden tener dificultad a la hora de confeccionarse el traje. Yo ante eso, para animarlo, pues por un lado, vergüenza ninguna, corte ninguno. Hay que venir vestido de esa forma y no pasa nada. Además, como yo digo, sobre todo a la señora y señorita, le realza mucho un traje de romano. Se ven preciosas, se ven guapísimas. O sea que por ahí, nada. Y dificultad, pues tampoco, con un poco de ingenio y un poco de conocimiento de cómo van o cómo iban ataviadas en aquella época, tampoco es tan complicado confeccionarse un traje. Los hombres lo tienen también incluso hasta más fácil, una sábana bien colocada y bien puestecita y sobre todo creyéndose lo el que papel. Hay, ¿no? Creyéndose el papel, exacto, que no es venir disfrazado de, es venir ataviado de. Uh-huh. La diferencia es un pequeño matiz, pero se consigue con un poco de seriedad, digamos, ¿no? De tomártelo a como es. Y claro, la verdad que yo digo eso, que le da mucho más sentido a la comida, al ambiente que se crea, al estar en el sitio, ¿no? En esta experiencia que llevamos de estos dos años anteriores, había gente muy reacia, incluso gente un poco así avergonzada, ¿no? Pero luego cuando está todo el mundo sentado en la mesa y están participando de algo común, se dejan llevar y al final pues no te digo que hablen en latín. Que ya es demasiado, pero, ¿no? Que ya no sería demasiado. Que ya nos cuesta el inglés, imagínate el latín. Imagínate. pero sí se dejan llevar por el ambiente y al final el resultado es muy, muy positivo y muy agradable. Claro, se trata de echarle un poquito de teatro e imaginarse uno que es un ciudadano de Okuri de aquel entonces y que, bueno, pues va a participar en un auténtico agape nocturno, ¿no? En esa maravillosa terraza con unas vistas impresionantes y además ahora que ya el tiempo, pues apetece, ¿no? Cenar al aire libre y, bueno, pues disfrutar, ¿no? De veladas como esta. La verdad es que sí. Además, dan buen tiempo para esta semana, para este fin de semana. Incluso una poquita de calor. Que casi que mejor, aquí, ¿no? Aquí no se nota. Aquí no se nota la calor, la verdad. Hay 2 o 3 grados menos que en Ubrique. O sea que la noche puede ser incluso fresquita, te diría yo. El año pasado, por ejemplo, hacía fresquito. Estaba la noche más bien fría. Más, o sea que estamos hablando de que ya en pleno... En pleno verano, como es el verano empieza el domingo, en pleno verano y se puede estar aquí a una temperatura muy agradable. El sitio, como tú has dicho, acompaña, el sitio es muy precioso, la terraza es estupenda. Y hombre, y bueno, ya entramos, si entramos en la comida, pues estupendo también, ¿no? Degusta unos platos que a fin de cuentas no tienen mucha variación con lo que actualmente comemos, los productos más o menos son los mismos. Pero sí, la forma de cocinarlo es más peculiar y entonces pues es un aliciente más, ¿no? Una novedad y es algo que le puede gustar a la gente seguro, vamos, que les puede encantar. Es una carta, ¿no? Que está basada precisamente, esa gastronomía que se va a ofrecer, está basada pues en la época romana, inspirada más bien, ¿no? Porque claro, no se puede recrear tampoco al 100% un plato de estas características, por mucha documentación que exista, ¿no? Y demás, pues tampoco se sabe realmente cómo era. Pero sí que inspirada en el periodo romano. Vamos a entrar en detalle, ¿no? Si te parece, Antonio, ¿qué es lo que has preparado para ese convivium? Pues mira, los romanos tenían un ritual como podemos tenerlo nosotros a la hora de sentarnos a la mesa y a la hora de servir los distintos platos, ¿no? Entonces lo dividían ellos en diferentes partes, lo que nosotros consideramos ahora, por ejemplo, los aperitivos o los entrantes, ellos lo llamaban gustatio, y luego lo que era el primer plato, pues para ellos era la primae mensae. Y luego el postre sería la segunda mesa, el segunda de mensaje. Pues más o menos es lo mismo, pero ellos también lo dividían en diferentes, como te digo yo, en diferentes etapas a la hora de la comida, ¿no? Y como gustatio, pues tenemos la calabaza alejandrina, que eso siempre ha estado funcionando muy bien, que es un plato, pues como dice el nombre, son calabazas, con una serie de especias, con mucha miel. Ellos utilizaban mucho la miel para todos los platos, fueran primeros platos o fueran postres, utilizaban mucho la miel y las especias. Eso sería lo primero, y también habría una salsa de queso con ajo para untar, lo que llamamos hoy las tostitas que nosotros utilizamos, pues ellos también tenían eso, y unas brochetas con ciruela y una ensaladita de cogollos de lechuga. Y que no falten los huevos duros. Era una cosa indispensable para ellos como primer plato, como aperitivo. Como gustatio, como aperitivo, los huevos duros. Lo mismo que empezaban con los huevos duros, terminaban siempre con manzana. Era, bueno, era su costumbre. Me imagino que la costumbre a la hora de servir una mesa en condiciones. Luego estaría la plebe que se comería los huevos duros cuando lo había. Me imagino. Pero claro, estamos hablando de una mesa... Estamos hablando de una mesa de lujo, ¿no? Exactamente. Sería una mesa, si nos dejamos llevar un poco por la historia y por lo que conocemos a lo mejor de las películas y eso, pues una mesa de estas en plan los señores sentados y con sirvientes poniéndole el plato delante, en fin. Entonces, de emperador romano, vamos. Exactamente, de emperador... Luego la primae mensae, ahí sí hay que elegir porque son 2 platos que ofrecemos y bueno, dependiendo del gusto de cada uno, a la hora de adquirir la entrada, pues marcan en la oficina de turismo o aquí, que es donde se venden los tickets de entrada, pues marcan y eligen, ¿no? Uno sería el pollo bardano, que ya lo tenemos desde siempre porque además ha gustado bastante, que es un pollo en salsa de toda la vida, pero hecho con vinito y vino tinto y muchas especias, ¿no? Las distintas especias que algunas seguimos utilizando en nuestro tiempo y otras pues no, no se utilizan tanto, pero que están ahí. Uh-huh. Y el otro plato, por variar un poco, en sí. carne o pescado, pues pondríamos unas albóndigas de calamares. Y sí, sí, de los ginguines. Eso te iba a decir, dímelo en latín. Claro, tú. Te voy a decir en latín después un postre. Sí, sí, sí, lo tengo aquí delante, sí. Te lo voy a decir. Entonces, la gente escogería o las albóndigas de calamares, que es una novedad que hemos incluido en este año, o el pollo bardano, que ya mucha gente conoce, o por lo menos los que han estado otros años, y ha gustado bastante, ¿no? Vale. Y de secundario de mensaje, de postre, sí. pues la compota de manzana con queso, te hablo de incluir la manzana en el menú de los romanos, y luego el aliter dulcia, silicia neofraso frangis, ebusela maioris, y latin fundi friginoleo mel superfundi et infere. Ea. O sea, la torrija de toda la vida de Dios. Ya se nos ha vuelto loco Antonio. La torrija de toda la vida de Dios, también la fue, no sé si fue una inclusión o un invento romano, pero ahí está, y es lo que vamos a ofrecer como uno de los postres. Como postre, luego, ¿no? Luego una aceituna y un pan especial que nos van a hacer con una forma especial y un... Bueno, y, para darle más empaque a la mesa, ¿no? Sí. Para poner... La mesa irá muy bien preparadita, muy adornadita, en fin, la iluminación intentamos que sea también muy especial, muy tenue, en fin, eso sería lo que es la comida. Con velas y antorchas, quizá, ¿no? Exactamente, lo pondríamos de esa forma, ¿no? Y ya te digo, la distribución de la mesa, en fin, todo se intenta, en la medida de lo posible, se intenta adecuar a cómo serían cómo sería una mesa típica de cena romana, uh-huh. intentando un poco adecuarnos. No podemos poner triclinium, ponemos sillas, pero bueno, a lo mejor algún día comemos tumbado, como hacían los romanos. Hombre, tampoco está bien recrear la época y pasar un rato agradable, pero las comodidades actuales... La verdad es que sí, lo intentaremos. Luego todo esto regado con una bebida, con el mulsum. Es una novedad también este año, el Mulsum. Otros años hemos hecho un vino, más bien un vino amostado, un mostito, uh-huh. hecho con miel y agua, fermentado. Pero esta vez hemos optado por el Mulsum, que también era un vino con muchas especias, con un sabor muy, muy especial y con mucha miel. Para que la gente pueda tener una idea, pues sería como una sangría, nuestra típica sangría de verano, sin fruta y sin gaseosas, pero con más especias de lo normal. Llevaría jengibre, vainilla, lleva una serie de especias que no, lo que yo te comentaba, que no se utilizan tanto, sobre todo en bebidas y eso, pero da un saborcito muy especial al vino tinto de toda la vida. Uh-huh. Eso sería lo que iría incluido en el menú y en la como tema de bebida. Si a alguien le apetece una cervecita, pues tampoco pasa nada. ¿Vale? No está incluida en el menú, pero si alguien quiere una cerveza, un tinto o otro tipo de vino, también se le pondría. Uh-huh. Por eso de que, bueno, hay gente que tampoco le gusta el Mulsum. Pero yo estoy seguro, bueno, probarlo, lo van a probar todos, y seguro que más de uno estará por quedarse con esta bebida, porque se cuela muy bien y, bueno, y es muy agradable de sabor y muy apetecible. Eso te iba a decir, eso tiene pinta de subirse a la cabeza que no vea, ¿no? Bueno, pero en la moderación está la virtud, ¿no? Sí, el término medio. De todas formas, no está de más pasarse un poquito de la raya, y si luego se sube un poquitín a la cabeza y nos ponemos un poquito tontos, pues a bailar y a pasarlo bien. Y a pasarlo bien, un rato distendido. Bueno. Y todo eso mientras la gente está comiendo y conversando tranquilamente y haciendo, bueno, conviviendo, pues también está amenizado con las bailarinas, ¿no? Las joyas de gaditanae, que, bueno, eran... Se habla de que estas famosas bailarinas, pues, estaban en el top 10 de las actuaciones, y eran muy solicitadas en mesas en comidas de este tipo, ¿no? Entonces estarán actuando, dándole ese toque especial con la música y con el baile y con uh-huh. el ritmo que llevan a la comida, ¿no? Amenizando eso. Uh-huh. Luego, además, el programa, lo que es la cena, comienza a las 9. Durante lo que es la cena, pues tiene lugar la actuación de las bailarinas, como decíamos, pero a las 7:30 en el programa se recoge uh-huh. que hay la celebración de un ritual funerario en el mausoleo. Explícanos qué es esto. Sí. Eso lo hicimos el primer año. El año pasado no llegamos a hacerlo porque estábamos en obra, digamos, uh-huh. estaba trabajando en el yacimiento, pues tampoco se permitía la entrada para poder hacer este ritual. Pero ya este año sí se va a volver a retomar el tema. Tenemos un mausoleo que es digno de ver, es un monumento como pocos hay, ¿no? Incluso bueno, hay tan pocos que no está todavía muy definido exactamente su función ni cómo estaba en su origen. Hay muchos estudios sobre él, pero es tan peculiar por eso mismo, de que tiene su toquecito misterioso. Y nosotros queremos aprovechar ese toquecito misterioso. Sabemos que es un sitio de enterramiento, entonces que menos que hagamos un ritual funerario a la antigua usanza, un ritual tal como uno de los rituales que utilizaban los romanos. Y entonces vamos a hacer ese gesto, vamos a realizar ese pequeño teatro, uh-huh. esa pequeña función, para que la gente vean cómo se hacía un enterramiento y dónde se hacía. O sea que vamos a aprovechar lo que tenemos, el ritual, el mausoleo. Uh-huh. Entonces a las 7:30, todos los que van a participar del convivium, pues van a subir, van a hacer camino hasta el mausoleo y se va a proceder a un enterramiento en este caso de un muñeco, digamos, una almohada. No tenemos a nadie que se preste para el enterramiento y vamos a hacer ese ritual para que la gente también se imbuya un poco, ¿no? Se ponga en situación, se ponga en ambiente y conozca la vida romana y la vida que se hizo aquí en Ocuri, y vean que ese mausoleo tenía su función, lo admiren, lo conozcan y lo disfruten, ¿no? Uh-huh. Es algo muy muy especial, con su maestro de ceremonia, que bueno, hará tal como vienen los estudios que se han hecho y en los escritos que hay sobre este tema, pues se intentará recrear un ritual funerario. Es algo que es un atractivo más, sobre todo eso, que no solo se convierta esto en venir a comer, ¿no? Sino uh-huh. que darle ese enfoque cultural, ese claro. enfoque de conocimiento, ese poner en valor lo que tenemos, en valorar mucho, mucho, mucho lo que tenemos, quererlo. Entonces está todo englobado para que esa noche no sea solamente venir, comer aquí en la venta y punto uh-huh. pelota, ¿no? Sino en adornarlo e incluirlo dentro de toda esta movida que se tiene en el mes de junio en Ubrique, ¿no? De lo que se está haciendo y lo que queda por hacer, ¿no? Uh-huh. El teatro de la semana pasada, lo de hoy, la bajada de la calzada, uh-huh. el mercado, en fin. Intentar también, con vistas al turismo, de que la gente venga y conozca otro Ubrique, conozca otras cosas de las que podemos ofrecer todos los ubriqueños. Entonces, por la parte que nos toca a nosotros, al tema de la venta y eso, pues intentamos aportar este granito de arena para que se dé a conocer el Ubrique romano que tenemos. Conjunto de actividades e iniciativas enfocadas precisamente a ese divertimiento cultural y al mismo tiempo pues también obviamente turístico. El ritual funerario en el mausoleo, y además curiosamente el mausoleo me parece que es una de las pocas estructuras que en mejor estado se encuentra, ¿no? Dentro de lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri, o sea que sí que se presta, ¿no? Sí, se presta muchísimo. Como yo te he dicho, es muy especial, este edificio es muy especial y es el que mejor se conserva también, es lógico. Y bueno, que no tiene nada que envidiarle a los demás, porque las termas también, ojalá algún día se pudiera trabajar en las termas, pero las termas también es algo que nos tiene a los profanos y a los eruditos, nos tiene a todos muy sorprendidos, porque tenemos unas termas aquí que ni, vamos, no sé, no me atrevería a comparar, pero muy, muy importante, y es algo sobre lo que hay que trabajar. Uh-huh. Pero como edificio, así que a simple vista se vea como un edificio, es el mausoleo. Uh-huh. Es lo que se mantiene en pie, casi, casi intacto, ¿no? Y es lo más peculiar, lo que llama más la atención. Pero sin quitar, vamos, desde la simpleza del foro, por ejemplo, la plaza del pueblo, hasta cualquier capitel que te encuentres allí, precisamente en el foro, todo tiene su importancia. Es lógico que, claro, los que menos entendemos de este tema nos llame más la atención en un edificio completo. Uh-huh, pero claro, hay mucho, mucho por descubrir aquí en Ocuri, y bueno, se está siguiendo esa línea para que, bueno, la prueba está en la gente que está viniendo, tanto los ubriqueños que desconocían esto como la gente que viene de afuera, se quedan sorprendidos. Ten en cuenta que ahora, hasta el mes de mayo, sin contar el mes de mayo, han pasado por aquí cerca de 3.000 personas. Y se abrió en diciembre. O sea que en cuestión de cinco o seis meses, 3.000 personas que han disfrutado de Ocuri es un dato importante. Y esto queremos que vaya a más, difundir esto, sobre todo para la gente de afuera, el turismo, que la gente venga a Ubrique a ver cómo trabajamos la piel, a ver nuestros museos, a ver la Plaza de Toros, pero también vengan a ver la riqueza cultural y arqueológica que tenemos. Uh-huh, pues esa línea hay que seguirla y trabajarla, sí, uh-huh. Y en ello estamos. La intención en este caso, ¿no? A través también de actividades como ese Convivium Ocuritanorum que se va a llevar a cabo este sábado. Estábamos hablando de la celebración de ese ritual funerario, será a las 7:30, luego ya a las 9, la degustación de la cena romana, lo que es la invitación para participar, ¿no? Que tiene un coste, hay que abonarlo, de 18 euros, por cierto. Incluye las dos actividades, pero bueno, si uno quiere participar solo en la cena, pues tampoco, ¿no? Eso ya imagino que... No es un requisito indispensable que venga para el ritual. Si alguien no puede venir a las 7:30 y quiere incorporarse a lo que es la cena romana y se viene a las 9, no pasa nada. Pero claro, ya que estamos, yo le pediría un esfuerzo al que quiera venir, un esfuerzo para que haga todas las actividades al completo. Porque ya desde el principio te estás metiendo en el mundillo, ¿no? Te estás adaptando a eso, vas conociendo a la gente que participa en la cena y bueno, y que es algo interesante, que alguien no puede o no quiere, no pasa nada, se incorporan a la cena y no pasa nada. Uh-huh. El precio, como tú has dicho, son 18 euros, ahí va todo incluido, y la verdad que, bueno, sí, se nos puede hacer un poco pesado, ¿no?, rascarnos el bolsillo para 18 euros. Pero una cena de este tipo, el precio está muy ajustadito. Y quién no se pega un detalle, ¿no?, con la parienta o con el pariente de o con los amigos, de invitarlos a cenar. O, bueno, o a escote, o que cada uno pague lo suyo. Pero es algo diferente. Es algo diferente, está, ¿no? Una alternativa que se ofrece, que no siempre es lo mismo, ¿no? De ir a cualquier sitio, sí, de pasar una velada al aire libre, pero esta tiene un sabor especial porque se hace de este modo, ¿no? Recreando esa convivencia. Sí que, claro, el inconveniente es el hecho de que hay que prepararlo para acudir al Convivium, hay que saberlo de antemano porque, por un lado, uno tiene que ir ataviado con un traje propio de la época y eso no se consigue en unas cuantas horas, ¿no? Hay que tener algo más o menos preparado. Aunque es algo simple, pero hay que tenerlo. Y luego también se puede hacer uno con los tickets, con la entrada, hasta hoy jueves, porque yo imagino que vosotros tenéis que tener una previsión también de platos a elaborar. Ese es el motivo principal. Es algo que nos amarra un poco, nos ata un poco esto, pero por otro lado nos facilita también el trabajo. Tenemos puesto hasta hoy, o sea, que la gente que se lo piense ya rápido y se apunte hasta hoy. No quita, que, bueno, si alguien rezagadillo se presenta mañana, tanto a la oficina de turismo como aquí, no le vamos a decir que no, porque si haremos alguna comida de más, tendremos material para poder realizar más cenas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero claro, lo que no nos gustaría es que el mismo sábado a las 8:30 se presentara gente aquí a comer, porque los platos no se podrían preparar tan rápidamente para que todos los que ya tienen su plato establecido puedan comer a la misma vez, ¿no? Entonces vamos a intentar, aunque lo dejamos todo para la última hora, somos así, lo dejamos todo para última hora, pero por lo menos no intentar, para que salga todo bien, no dejarlo para tan última hora, sino la idea es hoy mismo cerrar lo que es la cena, pero siempre vamos a estar abiertos para que mañana, si alguien, algún rezagado o alguien que no se haya enterado o lo que sea, o alguien que se anime a última hora, pues por lo menos que mañana nos avise para nosotros el sábado tranquilamente prepararlo, toda la comida. Claro. Bueno, pues si quieren disfrutar de esa auténtica velada, ya saben, en la oficina de turismo, también en el propio bar del centro de recepción de Curí, pueden comprar esos tickets a precio de 18 euros que le ofrece la posibilidad de disfrutar de todos esos platos inspirados en el periodo romano que nos ha comentado Antonio, bañados además también por ese vino especial que se ha preparado de elaboración propia y casera y que recrea la época, que también es muy interesante, ¿no? Y con todos los detalles muy cuidados, ¿no? Que lo bueno, ya no solo el hecho de que se pueda disfrutar de una velada gastronómica con esos platos tan especiales, sino que además también se recree este periodo con pues el ambiente apropiado, ¿no? De iluminación que tú nos decías antes, del espacio abierto, de la gente ataviada con la vestimenta, la indumentaria de aquel entonces, y bueno, pues no sé si algún que otro detalle más, bueno, las bailarinas también, en fin, todo lo que... Como de música y eso. De ambiente, una música romana, en fin, de lo que se conoce, ¿sabes? De lo poquito que se puede conocer en el tema musical, también queremos darle un toquecito. Y no sé ya si después algún romano ilustre de estos que hay, ¿no? Pues quiera participar en lo que es el convivium, otorgándose un poco de protagonismo, que no sé si esto también está preparado o no, o ya lo deparará la velada. Eso lo mandará el Mulsum, Rocío. El Mulsum después se encarga de esa historia. De activar, ¿no? El ingenio, sí, de cada uno. Ahí va, sí, sí. Y que suele ocurrir, lo has dicho, claro. Tú lo has dicho con toda la razón. Suele ocurrir que después ya, pues la gente se toma tanto su papel que, bueno, vale. Que se lo cree, ¿no? Uno. Que se lo cree. La verdad es que está muy bien. Yo, claro, a mí me sabe más recomendaros y pediros que os vengáis todos para arriba, porque sí, parece que también. ¿Para qué estoy diciendo que vengáis a mi casa, ¿no? Y consumáis? Que también. Pero aparte de eso, me gustaría que vierais, que conocierais esto, sí, y que subierais al mausoleo y se dejarais llevar un poco, pues, veáis la actuación de las chavalas estas de la Danza del Viento. Uh-huh. Así que hay una serie de cosas que es una oferta muy interesante, muy bonita, que merece la pena. Que merece la pena, que no tengan que hacer sábado por la noche, uh-huh, pues ya tiene eso. Claro. Pasaba igual la semana pasada cuando estuvimos hablando con, uh-huh, el tema del teatro. Sí. Pasaba igual, estábamos preocupados por el tiempo, porque la gente no sabía, las entradas estaban flojitas, pero al final disfrutaron de la obra 100 personas. Uh-huh. Y 100 personas ve teatro en el foro de Ocuri, eso no tenía precio, ¿eh? Uh-huh. No tenía precio. La gente bajó encantada. Entonces, estas cosas que se hacen con esas ganas y ese interés porque la gente lo conozca, después se ve el resultado, y quien no lo ha podido ver, pues lo siento, pero han perdido. Claro, pero son cosas muy interesantes que hay que valorar en su justa medida y que hay que aprovechar cuando se hacen. No, claro, no todos los días se ve un teatro, una obra de teatro en Ocuri, así es la primera vez, y eso es algo muy, muy interesante. Y algo que a lo mejor quizás con el tiempo se pueda volver a repetir. Pero yo le pido a la gente confianza cuando se hacen este tipo de cosas. No digo ya aquí, sino en cualquier sitio, cualquier iniciativa que tenga, cualquier actividad, cualquier colectivo, que la gente acuda, porque seguro que ese colectivo lo está haciendo con toda la buena fe del mundo, con la buena intención, y es algo provechoso y es algo que puede aprovechar, valga la redundancia, ¿no? Algo que pueda aprovechar la gente. Pero esta gente hay que apoyarlo con la asistencia, ¿no? Son alternativas de ocio que, bueno, pues encontramos que son diferentes a todo lo demás y además también con ese revestimiento cultural, ¿no? Podemos decir que, bueno, pues le ofrece un atractivo más, desde luego. Pues el tercer Convivium o Coritanorum va a tener lugar este sábado 20 de junio en el bar del centro de recepción de Ocuri. Si van a acudir, no se olviden de llevar ese vestimenta propia de la época romana para poder disfrutar de, bueno, pues desde ese ritual funerario que se va a representar en el mausoleo hasta la degustación de esa cena romana que hemos podido comentar, ¿no? con Antonio y bueno, pues todo el espectáculo que nos va a ofrecer el bar del centro de recepción de Curi en cuanto a esta actividad. Antonio, ¿qué más nos queda por decir sobre el Convivium? Pues sobre el Convivium nada, animar a la gente a que hoy mismo se acerquen a la oficina de turismo, vengan aquí a lo que es la venta, ¿no? La venta de Curi, uh-huh. Y se compre su entrada, que se lo comenten a la gente, que se animen, que tanto como en plan pareja como en plan grupo, la verdad que pueden pasar una velada muy, muy interesante, muy muy diferente, que es la historia. Y seguro que se van a ir satisfechos, la verdad, porque las cocineras tienen una mano muy buena, quiere que te diga. Que te diga, tienen una mano muy buena y los productos pues son buenos y de calidad y se puede comer algo diferente y sobre todo eso, pasar una noche muy agradable. Yo más no puedo ofertaros, no puedo deciros. Yo me quedo con ese aspecto especial, ¿no? De que se recrea un periodo que se ha trabajado mucho y se ha buscado información al respecto para saber cómo se preparaban y se elaboraban esos platos antaño y se ha intentado, inspirado en esos platos y en la documentación que existe en torno a ella, pues se ha intentado recrear, ¿no? Esa gastronomía y nada más que por eso, pues sí que merece la pena, ¿no? De probarlo, de gustarlo y bueno, pues de disfrutarlo también, ¿no? Sí, sí, se ha hecho un esfuerzo en ese aspecto bastante bastante grande. Es algo que hay que agradecer a la gente que ha estado ahí, desde el que me prestó el lapicium, el libro de escena romana, hasta la cocinera y hasta la gente que ha estado ahí buscando en internet y ofreciéndonos esos menús que podamos poner, ¿no? Hay una gente ahí detrás que se esfuerzan en esto para que esto salga para adelante y ahí estamos. Pues ahí queda también esa invitación para participar en el tercer Convivium o Coritanorum. Recuerden, tendrá lugar este sábado a partir de las 7:30 a las 9 la cena en el bar del centro de recepción de Curi. Las entradas las pueden conseguir hasta hoy mismo jueves en dos lugares, en la oficina municipal de turismo y también en el bar del centro de recepción de Curi. Con todos estos datos nos vamos a quedar y agradecemos a Antonio Mateo que nos haya acompañado hoy en la mañana para informarnos de esta iniciativa, de esta novedad que se plantea por parte del bar del centro recibiendo Curi. Muchas gracias. Pues nada, gracias, Rocío. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.